¡Qué horror! Mañana me tengo que levantar a las 4. Y tengo que hacer 1000 cosas. Hola, Mario. ¿Qué tal? Pareces cansado. Sí, vengo cansado porque he ido al aeropuerto a buscar a unos amigos argentinos y... ¡Ah, qué bien, ¿no? Sí, qué bien. Y qué estrés, porque hoy tengo mucho trabajo aquí y además tengo que organizar las visitas para mis amigos y acompañarles mañana todo el día. Y luego tenemos una boda el domingo en Sevilla y todavía no tengo los billetes del tren. ¿Que te vas a Sevilla mañana y todavía no has comprado los billetes de tren? Pero hombre, ¿no sabes que empieza la operación salida de vacaciones? Entre hoy y mañana viaja todo el mundo. Pero eso es en la carretera, ¿no? Y en los trenes, y en los aeropuertos. Y además, ¿sabes que en Sevilla están en alerta por la ola de calor? El pronóstico es de más de 40 grados. Rocío, mujer, ¿por qué lo pones todo tan negro? Seguro que no es tan horrible. Uy, perdón, tienes razón. Es que estoy trabajando en esas noticias para el Dominical. Mario, ¿tienes un ratito? ¿Me ayudas un poco con el reportaje de Michael Jackson? Ah, sí, sí, claro, vamos. Me imagino que ese va a ser el gran reportaje del Dominical, ¿no? Sí, claro, pero la noticia lo merece, ¿no crees? Bueno, no sé, creo que se exagera un poco. ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Has reservado ya las entradas para el museo? ¿Puedes reservar una más para otra amiga, por favor? Gracias, te llamo luego. Besos, Gabriela. Hago la reserva y luego le contesto. ¿Mario? ¿Qué? Sí, sí, vamos, Sergio. Vamos a mirar lo del imitador de Michael Jackson. Oye, y muchas gracias por dejarme colaborar contigo. Yo creo que va a ser el reportaje de la semana, ¿no crees? Mario, ¿tienes tiempo luego para ayudarme con unas noticias de Brasil sobre la cumbre iberoamericana? Sí, un momentito. Voy dentro de 5 minutos. Muchas gracias, Mario. De nada, Luis. Hasta luego. ¡Madre mía! Son las 12 y todavía tengo todo sin hacer. Ahora mismo voy a llamar a Renfe y al museo y... Mario, ¿nos vamos a hacer las entrevistas? ¡Ay, claro! ¿Las entrevistas? Sí, cojo mi cartera y nos vamos. Perdone, por favor, una pregunta. No, yo no quiero salir en la tele. ¿Cuál ha sido para ti la noticia de la semana? Miquel, ¿tienes tú mi cartera? No, yo no. Aquí no está, me la han robado. ¡Ay, no! Todos mis documentos. ¿Y el móvil? Bueno, tranquilo. Hay una comisaría aquí al lado. Tienes que poner una denuncia. Sí, sí, claro. Ahora mismo. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Ya has puesto la denuncia? Sí, ya la he puesto. ¡Ah, qué horror la comisaría! He tenido que esperar más de 2 horas. ¡Qué rollo! ¿Y qué problema sin tarjetas, sin móvil, sin nada? Hola, Mario. Soy Emilio. Te he llamado al móvil, pero lo tienes desconectado. Te llamo porque todavía no sé cuál es el plan de esta noche. ¿Han llegado ya Gabriela y Lucas? Por fin vamos al Copacabana. ¿Has reservado ya? Espero tu llamada. Mario, hola, soy Ariane, la novia. Te has dejado el móvil en casa. Bueno, que ya organicé todo para mañana. Los hermanos de Javier están deseando conocerte. ¿A qué hora llegan? Llámame, dale. Hola, Mario. Ya habéis terminado las entrevistas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tienes tiempo para un café? ¿Has comprado ya los billetes para Sevilla? ¡Ah, no! Todavía no.